nos vamos a encontrar con nuestros compañeros militantes estudiantiles. Ana Ibáñez es la presidenta de una de las escuelas secundarias de Viedma, el SEM número 8. Para seguir exigiendo el boleto estudiantil gratuito para toda la provincia de Río Negro. Lo que plantea en realidad el proyecto de Vargas es que se cree un organismo, o sea, destinado a tener esos fondos, digamos, se crea un fondo específico para financiar lo que sería el otro 50%, porque ya hay un 50% subsidiado.